¿Cómo te va, Juan Carlos Junio? ¿Qué decís? Bienvenido a la temporada número 15 de Que Vuelvan las Ideas en este 2025. 15 o 16. Bueno, estamos ahí. ¿Juan Carlos? Sí, aquí estamos. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Aquí estamos, aquí estamos. ¿Cómo va, Pablo? ¿Cómo está? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están ustedes por allí? Bueno, bienvenido a esta nueva temporada de Que Vuelvan las Ideas, Bueno, ¿cómo están en la radio? Estamos de bien. De las madres. Estamos... En la radio de Eve. Estamos bien. Creo que estamos bien. Muy bien. Sí, con muchas ganas de encarar este año. Mucho. Bueno, a ver, Juan Carlos, te voy a... Hay una pregunta medio de fondo, que es... ¿dónde sentís que estamos parados, paradas, en términos políticos, en este arranque de año? Pero me gustaría que recuperemos parte de lo que incluí en la respuesta, el sentido que tuvo la entrevista de ayer de Javier Milei en La Nación Más, con Trebuch. Entre otras cosas, reiteró el presidente exactamente lo mismo que había dicho en Davos, viste, que dijo, no, me tergiversaron, me cortaron, qué sé yo, y entonces, volviendo sobre el tema, dijo exactamente lo mismo que había dicho en Davos de esta manera. La ideología de género llevada al extremo conduce al abuso. O sea, son, digamos, pedófilos. Y yo hice varios ejemplos. Voy a repetir eso, la ideología de género llevada... La ideología de género llevada al extremo conduce al abuso. Por ende, son pedófilos. Yo sigo sin entender cómo es que se vincula la pedofilia con la ideología de género, aún en su versión extrema, que no sé qué sería, por otra parte, no la versión extrema de la ideología de género, pero todo tuyo, Juan Carlos, si te querés quedar ahí puntualmente o querés insertar esto de Milei en el cómo estamos. No, el tema específico puntual de que asimila homosexuales a la pedofilia es una infamia, demasiado infame y vulgar. Desde el punto de vista conceptual, humanístico, cultural, de todo punto de vista. El problema, desde el punto de vista político, sí, es por qué este señor reitera esta cuestión. Yo creo que hay dos temas para que de algún modo conviven, ¿no? Por un lado, esa es su mentalidad, yo diría reaccionaria, oscurantista y fascista, y con raíces claramente fascistas. Pero por el otro lado, yo creo que insiste porque intenta, como vienen haciendo todo el tiempo, correr el eje del debate en la Argentina, sacando todos los temas de carácter económico y social que la sociedad está viviendo y sufriendo. Creo que hay una maniobra comunicacional de carácter táctico. Comunicacional o emocional, ¿no? Porque es como si quisiera unificar broncas respecto o señalar a algunos sectores para depositar ahí frustraciones, enojos. Eso, sí, también, efectivamente. Por ahí vamos redondeando. Uh-huh. Pero nosotros estamos haciendo un análisis, pero simultáneamente están los hechos, ¿no? Y yo creo que las declaraciones de él en Davos tuvieron una consecuencia concreta, yo diría más tangible que en muchas otras oportunidades, que lo que generan son polémicas y análisis. Acá se generó una reacción social en el que nuevamente hay una irrupción callejera en la Argentina, yo diría muy típica y propia de lo que es la cultura política en la Argentina, después de unos meses en que esto no lo teníamos, no lo lograba. Es decir, vos decís, no solamente generó esa acumulación de atención o el direccionamiento de la mirada de la sociedad, sino que se tradujo en una suerte de catarsis de cuerpo presente en calle, que no es lo mismo. No es lo mismo, es muy distinto, porque en todo caso, tu primer inquietud cuando comenzamos a hablar, en qué punto, en qué momento estamos, en fin, eso requiere seguramente de una reflexión y de una respuesta muy amplia y muy compleja, pero lo cierto es que el disparador de sus declaraciones en Davos violentas, desde todo punto de vista antidemocráticas, e insisto, coincido con que fueron fascistas en términos ideológicos, generó una reacción que no es, yo no estoy del todo de acuerdo con eso de catártica, ¿no? Habría que remontarse a los griegos y ver qué entendían por catarsis, pero no se trata de acá de una cuestión histórica ni cultural ni semiológica, sino que hay una voluntad de una gran parte de la sociedad de pronunciarse políticamente, de protestar políticamente, de rechazar los dichos del presidente de la nación, y ese conglomerado, como siempre, tiene distintos afluentes, la característica que es en todos los pueblos y ciudades del país, y la política en gran parte es eso, en la calle y las plazas, que vos sabés, siempre me lo decís, que a mí me gusta mucho. Sí. En definitiva, es una combinación de la calle y las plazas, de las polémicas, de la reflexión, de los medios de comunicación. También es una demanda para las dirigencias políticas y otro tipo de construcción que represente y canalice todo eso, ¿no? La movilización sola, sí. No sé si alcanza, pero es indispensable. No alcanza, pero es un factor determinante. Mm. Claro que no alcanza. Estoy de acuerdo, si nosotros no logramos encauzar ese estado de ánimo, ese grado de protesta y de rechazo de una parte importante de la sociedad que se decide a salir a la calle, o sea, que no se sienta frente al celular y una computadora y manda un mail o se comunica con sus amigos y entonces expresa una disconformidad, una sí. protesta. No, decide salir a la calle, sumarse, cantar, gritar y llevar bandera. Eso tiene un valor cualitativo muy grande, además de lo cuantitativo. Por eso es tan importante la calle, porque encierra en sí mismo una conducta de carácter político activa, movilizante, protagonista, eso que muchas veces solemos reclamar, pero sí es cierto, tenemos un problema que no tenemos una alternativa política armada uh-huh. que nuclee a toda la sociedad democrática, popular y progresista y ofrezca una alternativa que la aglutine. Así bien. Que ahí tenemos un problema. Juan Carlos, que me da la sensación, vuelvo a vincular el momento en el que está la política argentina y las consecuencias de la política del propio Milei. Creo que ayer lo conversamos con Carlos Heller. Le preguntamos por el momento en el Congreso, cómo se estaban dando las discusiones en las extraordinarias, y él volvía a llamar la atención sobre algunos actores de la política que critican estas expresiones de Javier Milei, pero que avalan sus políticas económicas o sus políticas de achicamiento del Estado o desde regulación. Y ahí había como una idea, ¿no? La dificultad de poder aislar una cosa de la otra. Es decir, ese Milei que da esa batalla cultural es el Milei, o se corresponden con las medidas, con sus medidas políticas, con sus decisiones políticas. Porque, a ver, es un punto muy interesante o muy importante. Yo creo que lo que hay que ver en Milei, más allá de sus rasgos fascistas, sus exabruptos y sus violencias, es que él efectivamente tiene claro que está librando una batalla ideológica. Y esa batalla ideológica no solo pasa por convencer a la sociedad de que el plan, su plan económico tacheriano, austríaco, todo ese conglomerado ultraliberal es el proyecto económico que va a traer prosperidad y felicidad al pueblo. Él además tiene claro que tiene que atacar el conjunto de los valores de la sociedad y avanzar sobre el conjunto de los valores de la sociedad, y eso sí es un triunfo integral de carácter cultural. O sea, él no lo hace sola porque es un loco, no, de ninguna manera. Ahora, después está lo que vos decís, esta gente que tiene el plurito de rechazar sus exabruptos en términos culturales. Bueno, en vez de clurito me retracte, tiene una reserva democrática, ¿no? Incluso él rechaza esa reserva democrática, sí. Inclusive a los liberales, a los que considera qué sé yo, los considera insuficientes, los considera claudicantes. Uh-huh. Yo no dejo de valorar a los que le critican eso. Sin embargo, creo que en definitiva, si avalan el plan económico, social y cultural que genera millones y millones de pobres, que entrega la soberanía, que entrega los recursos naturales, que lleva a las penurias más grandes, a la gran mayoría de la sociedad, francamente creo que lo central de esa posición política es una posición negativa. Es una posición de aval al mileísmo, más allá de que critique ciertas cuestiones. Bien. Bueno, Juan Carlos, me imagino que antes de la próxima Navidad vas a venir a hacer el cafecito acá, ¿no? Una vez. Sí. Con mucho gusto. Muy no bien. Sé si no voy el jueves ahora. ¡Epa! Mirá. La apuesta. El vermucito político, dijiste. Esperá, si me confirmás que venís el jueves, yo preparo algo. Bueno. Voy a confirmarle la producción. Muy bien. Confirmarle la producción. ¿Quién es la producción? Hay mucha gente. Sí. Por eso, bueno. A la bien. Producción, ¿no? A la producción, muy sí, bien. Efectivamente. Bueno, Alejandro, voy a llamar, que es el que me llama siempre, es Alejandro. Esperamos la confirmación de Alejandro Aimú para saber si... Bueno. Si, yo personalmente fenómeno. Preparo algo. Bueno, muy bien, un gran abrazo. Abrazo grande, Juan Carlos, gracias. 5:55.